je bar. Perezoso vagabundo por esta extraña corriente, por este flujo profundo, trazando un incierto rumbo, sigo el mapa reluciente en un mar turbio y convulso. Siento que ya he llegado, no lo dudo, no lo dudo, espigón del aguardiente, reino del vaso de tubo, es la hora del anclaje que traerá el oleaje, hombre. Hombre, perfeme. Soy el hombre, perfeme. Ha, ha, ha, ha, ha. Esperar las ofrendas de este mundo de agua agitada y caliente que me azota y me hace suyo. Soy un torpe e inseguro, no soy un cangrejo valiente. Repechando en el tumulto. Aquí estoy esperando, observando concienzudo, mientras afilo los dientes por si he de darles uso. Es la hora del anclaje que traerá el oleaje. Hombre, perfeme. Hombre, perfeme.